En primer lugar, corresponde señalar que las presentaciones realizadas por distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas POPEA y el CELS, fueron debidamente recibidas y analizadas. Sin perjuicio del valor que le otorgamos a esos aportes de la sociedad civil, es importante precisar que estas solicitudes contienen un conjunto de afirmaciones, listados de episodios y referencias a causas judiciales que exceden el objeto propio de una audiencia temática. Tal como lo establece el reglamento de la Comisión, este mecanismo está orientado a examinar tendencias generales, marcos normativos y políticas públicas, y no a ventilar casos particulares ni a sustituir los procedimientos judiciales y administrativos que se encuentran en marcha en la jurisdicción interna, con el fin de evitar la invasión de competencias en respeto del principio republicano del gobierno y el principio de legalidad, respectivamente, pilares del sistema constitucional argentino. Dicho esto, y sin perjuicio de este encuadro metodológico, la delegación argentina responderá a toda inquietud que la Comisión estime pertinente, incluso aquellas referidas a situaciones concretas mencionadas por los peticionarios, con el fin de asegurar un diálogo claro y basado en información verificable.